Hoy tenemos en los micrófonos de Radio Topo a José Manuel, nuestro compañero cicloturista del Acratador. Hola, compañero Acrata. Hola, buenas tardes. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos tan valiosos de tu tiempo libre. Siempre es un placer venir a Radio Topo, como no, llevo tantos años aquí. Tu casa, tu segunda casa, tu primera casa. Cuéntanos, ¿cuáles son tus primeros recuerdos montado en una bicicleta? Uf, pues mis primeros recuerdos habría que remontarse a la infancia muy temprana, al barrio de Las Delicias, por ahí por las pistas de tierra, con esas bicis imposibles que eran como de ciclocross, bueno, podían ser de cualquier cosa, esas quedando un rojo intenso con un sillín incomodísimo. Y con mi hermano, pues bueno, pues allí fue donde empecé, donde aprendí y donde di montones de vueltas y paseos. Cuando ir en bici, pues era, no era tanto una forma de transporte como una forma de deporte, una cosa que hacíamos los niños, sobre todo. Y cuéntanos, ¿qué te llevó el circular en bicicleta por Zaragoza a practicar el cicloturismo? Pues, a ver, yo creo que como mucha gente que militábamos, entre comillas, en la bicicleta urbana hace unos años era algo casi hasta militante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando yo empecé a pedalear para moverme en bici por Zaragoza con 18 o 20 años, es que nos conocíamos todo el mundo que nos encontrábamos, sabíamos quiénes éramos. Y un poco fue como el encontrarnos, como varias gente que empezamos a hacer excursiones montándolas en el tren, un poco tímidamente, que no conocíamos ni los alrededores de Zaragoza, y eran tiempos en que aquí no sabíamos ni lo que era una alforja profesional, o sea, de las buenas que se llevan ahora, ni nada por el estilo, ¿no? Fue un poco así, incluso pillando un pulpo y atando la mochila en una parrilla precaria con una bici que era aquella un fierro y que pesaba como un muerto, pero bueno, ahí que íbamos. O sea, aventura al máximo exponente. Pues sí, la verdad es que sí. Ir a los Monegros era como ir al fin del mundo. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de las bicicletas que has tenido? Y si quieres hablarnos también un poco de tu bici actual. Uf, pues bicis, a ver, bicis. Yo he tenido bici urbana típica, que sería la típica Orbea, más normalita, o la típica BH, un poquito un modelo mejor, ¿no? Un modelo pensado para ir por la ciudad. También he montado en bici de carretera. Yo he tenido una Macario, que es una marca, bueno, para quien entienda de bicis, pues es una buena marca, ¿eh? O sea, aunque el nombre sí, es un poco singular, es una marca italiana bastante buena. Luego pasé a un modelo de montaña, que es con el que empecé a hacer cicloturismo más en serio, a lo grande, por decirlo de alguna manera, con las ruedas cambiadas, cambiándole algunas cositas, que era una Orbea Aran. Y ahora mismo, como casi todo el mundo que hacemos cicloturismo de alforjas, tengo una bici alemana, que es una VSF, una Volks, madre mía, que se me va el nombre, Volks no sé qué, Fahrrad quiere decir bicicleta en alemán. En otro tiempo la gente decíamos que teníamos una Fahrrad, hasta que una amiga me dijo que Fahrrad quería decir bicicleta en alemán. Pero bueno, entonces es la VSF, que es un poco como la Surly o otro tipo de marcas que son especializadas muy para cicloturismo. Son bicis que están hechas de cromoly, que es una aleación de cromo, molibdeno y acero, y que son relativamente ligeras. Digo relativamente porque, claro, la gracia que tiene una bici de cicloturismo es que no puede ser una bici con cuadro de carbono o algo así, porque, claro, terminarías partiendo el cuadro, ¿no? Por el peso que le tienes que añadir, y sobre todo porque la diversidad de terrenos, pues no es lo... A ver, a veces vas por carretera, pero también te puedes meter por una pista o eso. Entonces, claro, evidentemente, el tipo de bici pues tiene que tener una serie de condiciones. Para mí, una importante, como creo que casi todo el mundo que hace cicloturismo un poco en periodos largos, o sea, de estar más de 2 o 3 días, pues lo que necesita es una bici que, a ser posible, te la puedas reparar tú mismo. Esta ya tiene algunas cosas que no, pero pues por ejemplo lleva freno hidráulico. Claro, el freno hidráulico si se fastidia tienes que cambiarle el aceite también se deteriora, no es algo que puedas hacer tú. Bueno, quiero decir, lo puedes hacer pero en un taller, no lo puedes hacer tú mismo o en tu casa, no lo puedes hacer en mitad de la carretera. Entonces claro, pero sí, básicamente es la filosofía es que sea una bici resistente. En este caso la VSF, no os puedo hacer publicidad de marcas, pero es muy apañada y que también que sea, pues eso, que más o menos sea fácil de arreglar, que no tenga cambios electrónicos, cosas que sean un poco que compliquen la existencia. ¿Crees que será la última o habrá no, más? No, yo creo que no será la última, sin duda. Pero bueno, como ya la gama de precio, pues claro, en este caso, esta bici, pues ahora mismo estará por unos 1.800, 2.000 euros en el mercado. Más o menos, habrá quien diga que estoy chalado, pero no es una bici cara. No, quiero decir, en el ciclismo de carretera, eso sería una cifra normalita tirando a baja. Entonces, claro, para cicloturismo, pues sí, probablemente al final, pues hay una serie de marcas que, pues está la Santos, la Surly, que es americana, hay una serie de marcas que son como las más habituales, que son las más, en mi opinión, las más aconsejables para la práctica del cicloturismo. Pregunta fácil, ¿sueles viajar solo o acompañado? Pues desde hace unos años siempre solo, antes acompañado. Pero bueno, no me cierro, pero qué pasa, también tengo una edad y claro, hay gente que o es muy muy pepino, o que le pega mucho y ya se me ha quedado fuera de rango, o hay gente que piensa lo mismo de mí. Entonces ha llegado un momento que bueno, tiendo a viajar solo. Ni esperar ni que me esperen, ¿no? No, pues sí, básicamente. Otra facilita, ¿alforjas o bikepacking? Pues antes he dicho que más de 3 días alforjas porque el bikepacking tiene un material muy bueno, está muy bien, pero claro, el bikepacking si quieres estar más de X días, claro, es que necesitas llevar más cosas. O sea, no puedes pasar con una funda de bivac, un chubasquero y no sé, una muda de repuesto. Bueno, igual he dado o hemos dado por hecho que todo el mundo sabe lo que es el bikepacking. Explícanos rápidamente. Sí, el bikepacking es una nueva forma de cicloturismo, al fin y al cabo, que consiste en ciclismo autosuficiente, que tú llevas pues una pequeña, o bueno, pues lo que sería un rack pack, una bolsa que se pone en el cuadro, otra que se puede poner en el manillar, una serie de bolsitas pequeñas donde llevas cosas muy minimalistas. Implica que no vas a poder llevar una gran variedad de alimentación, no puedes llevar un camping gas, por supuesto, cosas así, pero bueno, llevas pues como dijéramos, como si tú vas a subir un pico y llevas lo que se llama una mochila de ataque, o sea, una mochila que te permite llevar cosas muy básicas, y esto sería lo mismo, pero en bolsas que se llevan. Puede que lleves una mini parrilla, que sería como una barra, donde se le pone una especie de bolsita, de alforja, pero generalmente todo va pegado al cuadro o al manillar. Y son cosas pues con una herramienta muy básica, una funda de bivac, no te da para llevar un saco de dormir y poco más. O sea, hay todo como muy básico y muy, muy minimalista. Y también, bueno, para grandes fans del ultraciclismo, que es otra especialidad de hacer grandes distancias en bicicleta del tirón, pues es lo imprescindible, evidentemente. Hablaremos del ultraciclismo también en bicicleta. Yo creo que ha quedado claro lo que es el bikepacking. Cuéntanos, ¿qué países has visitado? Si son muchos, pues bueno, cuéntanos tú dónde mayores vivencias hayas tenido, más sorpresas, anécdotas, los que volverías a repetir en bicicleta, como dice el título de nuestro programa, y para nuestra audiencia, los amigos y amigas, amigues del pedal, ¿Qué país le recomendarías? Uf, pues visitar unos cuantos, la verdad. En bicicleta, pues buena parte de Europa, pues toda Europa central, Estonia, Letonia, Lituania, luego pues Italia bastante, Austria, Alemania, los países balcánicos, todo el Estado español, toda buena parte de Francia, Portugal. Marruecos, el Sáhara Occidental, Tailandia, no sé. Vaya. Ya, unos cuantos, sí. Pues no sé. La verdad es que sí, he hecho bastante y todo con Jordania. No sé, es que me van viniendo a la cabeza. ¿Y te quedarías con alguno que Uf, repetirías? pues es que repetiría muchos, pero es que cada uno depende, porque claro, el cicloturismo yo considero que es una especialidad que puede, el cicloturismo de alforjas lo puede hacer casi cualquiera. Sobre todo porque te permite el adaptarte mucho a muchos ritmos y a muchas realidades. Evidentemente, yo no recomendaría a nadie que fuera a Suiza para empezar, porque se va a reventar. Pero lógicamente, si hay una serie de países que son muy llevables, y sobre todo, en general, el norte de Europa está pensadísimo para la bici, que no te dé miedo la lluvia, que no te dé miedo el frío, porque no lo vas a pasar mal. O sea, hay cantidad de posibilidades y está todo muy fácil. Francia también, por ejemplo, es un país para iniciación facilísimo, con muchas vías verdes, muy fáciles, muy llevables, muy bien señalizadas, con albergues, con posibilidad de dormir gratis y que esté bien visto. Y luego, cuando ya estás un poco más pro, a mí Marruecos me parece la leche. O sea, me parece un país que primero, en el momento en que sales del circuito turístico, la gente es muy maja en general, es bastante amable. La bici también es un vehículo amable, invita pues a mucha gente a la curiosidad, le llama la atención. Claro, Marruecos también hay una cuestión de género evidente, o sea, yo no lo voy a negar. Si eres una mujer, es como si te pusieras un reflector en la cabeza, o sea, eso llama muchísimo más la atención. Pero en general, toda Europa es muy fácil. Y luego, por ejemplo, Tailandia es un país muy fácil, pero tiene dos inconvenientes, que es el idioma, fuera de los circuitos turísticos, no te vas a entender con nadie. Bueno, quién sabe, nuestros oyentes igual son muy espabilados y hablan thai, pero parece un poco improbable. Pero claro, pero por ejemplo es un país muy fácil en el sentido que es muy llano y la gente es muy respetuosa. Pero vamos, yo sobre todo creo que para empezar toda Europa es muy fácil y luego cuando le coges un poco el tranquillo, yo animaría a la gente a que se metiera con Marruecos porque es un país que es muy, muy entretenido en bicicleta y que da para todo. Y en las ciudades son un poco rollo porque hay muchísimo tráfico, pero el resto es que es muy, muy fácil y muy llevable. Bueno, se me ocurre así sobre la marcha, un país de montaña como es nuestra península. Yo llamo un país, bueno, cada uno que lo llame como quiera. ¿Qué nos cuentas de tus viajes por España y Pues Portugal? a ver, en general, yo hay dos rutas que recomiendo muchísimo, que son el Duero y el Tajo en bicicleta, porque es todo un mundo lo que vas a recorrer. O sea, vas a empezar en, no sé, por poner un ejemplo, en el Duero, vas a empezar en la Soria profunda, en la alta montaña, y vas a pasar por el paisaje vallisoletano, vas a encontrarte con parques naturales, bueno, con un parque como el de los Arribes del Duero, que es alucinante, en Salamanca, y vas a terminar en una ciudad maravillosa como es Oporto. Pero vamos, en general, el problema que tiene la península ibérica es que es muy dura, es muy montañosa, el clima condiciona mucho, quizás el sur es más amable para recorrerlo fuera de temporada, en invierno y por ahí, pero en general el inconveniente que tiene que, claro, todo el norte de la península, a partir del otoño, estás jodido. O sea, quiero decir, hace Ya, bastante mal tiempo, te sí. puede llover, te puede hacer muchísimo Mucho frío frío. y claro, eso es duro. Pero en general, pues la península es muy interesante y hay una serie de recorridos y luego para iniciarte, pues no sé, Ojos Negros Sagunto, por poner un ejemplo, está huevo, y luego puedes llegar hasta Valencia, a ver si arreglan el tren de una maldita vez, y puedes llegar hasta Valencia por la vía Churra, y eso lo puede hacer cualquiera, pero cualquiera es cualquiera, ese, porque, a ver, yo me he animado a ir con Se mi hace hija. también con, eso te voy a decir, con peques, ¿no? Se suele Sí, por hacer. eso. Nos has hablado de viajes iniciáticos. ¿Qué le recomendarías a las gentes amigas del pedal que nos estén escuchando y que no hayan hecho ningún viaje así? Pues mira, para alguien que no. En primer lugar, que no se gaste mucho dinero, no pasa nada. Seguro que alguien le va a prestar unas alforjas, aunque sean muy básicas, Y si no, pues eso, puede optar por llevar una mochila atada a la parrilla, que lleve parrilla, que no, que esto no es un paso de Semana Santa, que no lleve nada a la espalda porque se va a reventar. Y yo sobre todo le recomendaría que se lo tomara con mucha calma. El cicloturismo te permite, por la velocidad a la que llevas, te permite encontrar un montón de sitios que ni te imaginas. O sea, y vas a encontrarte con paisajes únicos, vas a ir despacio y sobre todo, si estás empezando, si no has pedaleado mucho, no mires el cuenta kilómetros. Mucha gente se va a sorprender, o sea, dice, uff, voy cargado con 15 kilos de peso, bueno, me voy a morir aquí, voy a reventarme. No, vas a hacer 70 kilómetros a lo mejor, porque vas a ir a otro ritmo. No estás... Yo sí que entreno, yo sí que hago bici de otro tipo, o sea, yo sí que salgo a pedalear, no, sí que hago carretera, hago otras cosas, pero vamos, pero que no te preocupes por la, o sea, no te preocupes tanto por la distancia, sobre todo porque te va a permitir y te tienes que permitir, o sea, no tienes por qué marcar un ritmo, oh, es que si bajo de 25 me parece poco, si bajo de 20, no, si vas a 10, pues vas a 10 y no pasa nada, sobre todo cuando pillas un puerto. Yo creo que recomiendo sobre todo que se lo tomen con calma. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ver un traguillo de agua y vamos a escuchar una canción que nos has traído. Puedes presentarla y decirnos el porqué. Ah, pues estos son Techigros, que pese al nombre, que parece una cosa así como medio rara, bueno, los chigros son una tapa típica de Cantabria. Y aunque el cantante sea argentino y se vayan de grupo ahí de todo el mundo, de no sé qué, bueno, pues son de Cantabria. Y es un grupo que es muy entretenido. En directo sería, pues un poco encajaría en lo de músicas del mundo, que se dice ahora, que es una etiqueta que es perfectamente inútil, pero bueno. Y esta canción habla sobre la bicicleta y es un ska así facilito y yo creo que le puede gustar prácticamente a cualquiera. Muy animado, bueno, y quien quiera que lo baile. Pues allí vamos, con The Chigros, La Bicicleta. Gasolina, moviendo tus piernas, quemas mucha adrenalina. Evitas sus atas, tus rodillas y bocinas. Mejor si tienes compañía. Montando en tu vecino, gastas gasolina. Moviendo tus piernas, quemas mucha adrenalina. Evitas sus atas, tus rodillas y bocinas. Mejor. Gasolina, moviendo tus piernas, quemas mucha adrenalina. Evitas sus atas, tus olvidas y bocinas. Mejor si tienes compañía. Montando en tu vecino, gastas gasolina. Moviendo tus piernas, quemas mucha adrenalina. Evitas sus atas, tus olvidas y bocinas. Mejor si tienes compañía. We'll be right back. gasolina. Moviendo tus piernas quemas mi adrenalina. Y evitas tus atas, tus olvidas y bocinas. Mejor si tienes compañía. Montando en tu bici, no gastas gasolina. Moviendo tus piernas quemas mucha adrenalina. Y evitas tus atas, tus olvidas y bocinas. Mejor si tienes compañía. Bueno, y después de haber escuchado este ska titulado La bicicleta, tan molón y tan lleno de verdades del grupo cántabro de Chigros, otra pregunta. ¿Sueles evitar los caminos o todo lo contrario? ¿Sueles evitar la carretera? Pues a ver, ahora en el cicloturismo, que también en el ultraciclismo y en otras especialidades, ahora está muy de moda el gravel, que el gravel es, bueno, pues llevar una especie de bici de carretera, pero meterla por caminos no muy complicados, no de BTT. Pues lo que solemos llevar son unas cubiertas que son más propicias para ir por algún camino. O sea, generalmente sí que me meto por pistas, ¿no? O sea, no por un camino de cabras o con mucha piedra. De hecho, porque yo qué sé, la semana pasada me pasó que en el último tramo del Somport me metí por la pista y al final tuve que ir cargando la bici al hombro, que suele pasar. Entonces, no me cierro a nada, pero eso, generalmente pista más que camino, pero sí, intento a veces evitar las carreteras para poder hacer un poco de todo. También hay que decir que es recomendable, si vas a empezar en el cicloturismo, llevar pues neumático antipinchazos. En mi caso, las cubiertas son Schwalbe, que es una marca alemana también muy conocida, pero vamos, hay muchas más. Y luego también está la gente que usa el tubeless, que bueno, son cubiertas sin cámara, que llevan una especie de líquido, que es una cosilla guarra de caucho líquido por dentro, que bueno, eso yo no he probado. Desventaja, que pesan más que la rueda normal, pero bueno, tiene la ventaja de que no pinchas nunca y eso es eterno, hasta que el líquido se corrompe y las cambias y ya está. También valen una pasta, tengo que decir. Bueno, volvemos a la inmortal ciudad de Zaragoza. Siempre se nos ha dicho, se nos ha contado, está el mito que Zaragoza es la ciudad ideal para moverse en bicicleta. ¿Qué te parece la situación actual de la bicicleta en Zaragoza? Sobre que para ir en bicicleta es la ciudad ideal, vamos, el que piense lo contrario no sabe ni lo que dice, porque verdaderamente lo es. O sea, es una ciudad llana como una mano, que sí, que está el Cierzo, pero bueno, no sé, es que a mí me gustaría la gente que se diera una vuelta por Copenhague en invierno y luego se atreva a opinar mal de Zaragoza, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que la situación de la bici ahora mismo en Zaragoza como cosa para la movilidad me parece ideal. O sea, creo que hace falta más carril bici, que estén conectados, y hace falta más labor de concienciación. Pero a la gente muchas veces cuando le das una herramienta que funciona, a no ser que seas tonto, pues terminas utilizando una herramienta que funciona, y es lo que sucede ahora mismo. Mucha gente, tú dale posibilidades. Claro, yo estoy hablando, yo tengo una edad, ¿no? Pero estoy hablando, claro, cuando he dicho al principio, cuando yo tenía 18 años, nos conocíamos todo el mundo que íbamos en bici por la ciudad. Ahora no. Y eso es porque, sencillamente, si a la gente se lo pones fácil, le das facilidades y ve que es una alternativa razonable, pues se usa. Yo creo que ahora mismo en Zaragoza estamos bastante bien en el uso de la bicicleta. O sea, yo creo que cada vez hay más gente que la usa, y también veo que la bicicleta pues es algo transversal. O sea, no necesitas tener una edad, no necesitas tener una condición física, ni necesitas tener un ideario político, que parece ser que que yo lo tengo, o sea, pero evidentemente no necesitas tener ninguna idea especial para usar tu cerebro y saber que usar la bici es un gesto de inteligencia. Y es bueno para todos. Sí, sí, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues nada, sintiéndolo mucho, amigo Ácrata, aquí tiene que terminar nuestra entrevista de hoy. Sí, pero bueno, viviendo como vivimos en esta madriguera de Radio Topo, seguro que tenemos el placer de escucharte muchas más veces. Muchas gracias por este programa, que era tan necesario. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y un placer. Salud. Salud. Les iba a decir que Miguel Indurain estaba realizando un descenso también tanto más espectacular que el de Tony Rominger, y estaba a punto de alcanzar al suizo mientras... Estás escuchando en Radio Topo a Bicyclette en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Tony Rominger y Miguel Indurain, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet, poco más de 130 kilómetros para el final. Un siglo cuesta arriba. Historia popular y política del ciclismo. Ramón Usal, editorial Alta Marea. Capítulo 5. País Vasco, 1924. Una carrera para dibujar los confines de la nación vasca. Toda carrera ciclista es siempre algo más que una competición estrictamente deportiva, especialmente si hablamos de las grandes pruebas por etapas bautizadas con el nombre de los respectivos países que las acogen. Sin ir más lejos, el Tour de Francia es un auténtico acontecimiento cultural y social que también se convirtió, como hemos apuntado en uno de los capítulos precedentes, en un vehículo para reivindicar los límites territoriales de la nación francesa. La celebración de la primera vuelta ciclista que recorrió el País Vasco en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera obedeció a este mismo espíritu de dibujar los confines por parte del nacionalismo local. La competición fue una iniciativa del periódico deportivo Excelsior, creado ese mismo año por el entorno de la Comunión Nacionalista Vasca, una de las dos facciones en las que se había dividido el histórico Partido Nacionalista Vasco, fundado décadas atrás por Sabino Arana. Editado por la empresa vizcaína Tipográfica General, responsable también de los periódicos generalistas Euskadi y La Tarde, Excelsior se convirtió en el primer periódico deportivo de aparición diaria del Estado español, precediendo incluso al catalán El Mundo Deportivo, que pese a haber nacido en 1906, tenía entonces una periodicidad todavía semanal. La creación de Excelsior respondía a dos necesidades: por una parte, cubrir la información deportiva vasca e internacional; por otra, evitar los posibles problemas con la censura dictatorial de los otros periódicos del grupo, razón por la cual a la nueva cabecera se le añadió el subtítulo Deportes, Información, Cultura, que dejaba entrever que en sus páginas no se hablaría tan solo de deporte. Dirigido por Jacinto Miquel Arena, que paradójicamente se integró más tarde en las filas de Falange y llegó incluso a ser el autor de algunos versos del Cara al Sol, una de las primeras grandes iniciativas que adoptó el nuevo periódico fue la creación de una vuelta ciclista al País Vasco. Tomando el relevo de carreras como la Irún-Pamplona-Irún, organizada en 1909, o de la Vuelta a las Vascongadas y Navarra, que recorrió en 1913 las cuatro capitales de la Euskal Herria bajo soberanía española, Excelsior organizó la primera vuelta al conjunto de la nación vasca siguiendo tres preceptos: crear una carrera de referencia en el calendario ciclista internacional, dar a conocer el País Vasco al mundo y dibujar con el recorrido de la prueba las fronteras completas de la nación de los vascos. Para convertir la nueva vuelta en un referente internacional, Excelsior contó con la complicidad del periódico francés Loto, organizador del Tour de Francia y dirigido como la ronda francesa por Henri Desgrange, una circunstancia que propició que los mejores corredores del momento decidieran participar en la prueba vasca, como lo demuestra que el galo Francis Pélissier se proclamara vencedor de la primera edición, seguido en la clasificación general por su hermano Henri, nada más y nada menos que el campeón del Tour de 1923. Con el objetivo de proyectar el País Vasco al mundo, la organización decidió que la carrera, disputada en tres etapas, recorriera todos los rincones de la nación vasca, pasando por Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, pero también por Bayona, añadiendo así el norte de Euskal Herria, bajo soberanía francesa, al trazado de la prueba. De hecho, la ruta escogida respondía a la consigna Saspiak Bat, un lema que en castellano se podría traducir por las siete en una, y que el nacionalismo vasco popularizó a finales del siglo XIX para reclamar la unión de los 7 territorios de lengua y cultura vascas en un único proyecto de país. Los promotores de la carrera tenían muy clara esta idea y así quisieron plasmarla en el recorrido de la vuelta, aunque sus posiciones eran más cercanas a la Comunión Nacionalista Vasca, el sector autonomista y moderado del nacionalismo, defensor por entonces de un acuerdo con el republicanismo y la izquierda española, que a la fracción Aberri, Patria en castellano, que mantenía una postura abiertamente independentista. Durante las 7 primeras ediciones, disputadas entre 1924 y 1930, la Vuelta al País Vasco fue organizada por Excelsior y recorrió todas las provincias vascas, convirtiéndose en una prueba de referencia en el calendario internacional. Lo demuestra que hasta 1930 no hubo un ganador nacido al sur de los Pirineos. El honor le correspondió a Mariano Cañardo, navarro afincado en Barcelona, que triunfó en una edición marcada por la convocatoria de huelga de los tipógrafos vizcaínos que forzó el cambio de fechas de la carrera. Los convulsos acontecimientos que el País Vasco y España vivieron con la caída del sistema de la Restauración y el advenimiento de la Segunda República provocaron que la carrera no se disputara entre 1931 y 1934. En concreto, el periódico Excelsior se vio afectado por la unificación entre la Comunión Nacionalista Vasca y Aberri, que provocó la refundación del PNV. El sector disconforme con este proceso de fusión, que consideraba que el PNV era demasiado conservador y religioso, impulsó la creación de Acción Nacionalista Vasca, otro partido nacionalista, pero laico y de izquierdas, que constituyó el primer embrión de la futura izquierda abertzale. La empresa tipográfica general, responsable de la publicación de Excelsior, estaba bajo el control de los promotores de la nueva ANV. Esto provocó que el primer periódico deportivo del Estado desapareciera para dejar paso tan solo 3 días después al nacimiento de un nuevo diario, el Excelsius, que asumía el legado de su predecesor y que se publicaba desde posiciones políticas cercanas al renacido PNV. A pesar de que el nuevo Excelsius comenzó su andadura en octubre de 1931, hasta 1935 no retomó la organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco, con una de las ediciones más exitosas y recordadas de la prueba. En agosto de aquel 1935, el Excelsius planteó una carrera en 5 etapas que por primera vez concedía a Bayona, la principal ciudad del País Vasco francés, el privilegio de acoger un final y un inicio de etapa. Sin saberlo, la carrera de 1935, que terminó con el triunfo del prestigioso ciclista italiano Gino Bartali, fue la última que dibujó con su recorrido los confines de todo el País Vasco. El verano siguiente, el levantamiento militar liderado por el general Franco provocó que la edición de 1936 no llegara a celebrarse. Fue el inicio de un largo paréntesis para la principal carrera ciclista vasca, que vio como la victoria franquista en la guerra civil y la dictadura que vino tras ella le impedía retomar su andadura, habida cuenta del principio de promoción de la territorialidad de la nación vasca que la había visto nacer. Después de varios intentos fallidos, la Vuelta al País Vasco reapareció como tal en 1969, cuando se fusionó con la bicicleta eibarresa, una prueba por etapas nacida durante el franquismo. Pasó a estar organizada por el periódico guipuzcoano La Voz de España, una cabecera de posiciones antagónicas a Excelsius, que había desaparecido en 1937 por orden del gobierno vasco, que en tiempos de guerra pretendía ahorrar papel e instaló en la antigua redacción del periódico deportivo al equipo de Eguna, el primer periódico publicado íntegramente en euskera. Por su parte, La Voz de España, que incluía el lema Dios, Patria, Rey en su cabecera, había sido creado poco después del estallido de la Guerra Civil por militares carlistas y rápidamente pasó a estar controlado por Falange. Una circunstancia que explica a la perfección por qué la nueva Vuelta al País Vasco se olvidó la idea de dibujar en su trazado las fronteras de la nación vasca, dejando así atrás el sueño del Saspiak Bat que había inspirado a sus promotores. Capítulo 6. País Vasco, 1932. La más republicana de las carreras. El 14 de abril de 1932, Eibar estrenaba una nueva competición ciclista, el Gran Premio República. Ni la fecha ni el lugar donde se celebraba la prueba eran una casualidad. De hecho, conmemoraba el primer aniversario de la proclamación de la República Española y tenía la salida y la llegada en la primera ciudad que se atrevió a pregonarla. La localidad guipuzcoana, cuna de las principales marcas de bicicletas hispánicas, se convertía así en la capital del ciclismo republicano. A las 6 de la madrugada del 14 de abril de 1931, la emocionada multitud congregada en la plaza de Unzaga veía cómo la balconada del ayuntamiento de Eibar izaba la bandera tricolor republicana. La ciudad armera se convertiría en la primera del Estado español en proclamar la República. Lo había hecho una hora antes durante una reunión de urgencia de sus 18 concejales socialistas y republicanos, de la que solo se ausentó el único edil del PNV. La decisión del consistorio guipuzcoano estimuló el movimiento republicano y provocó que homólogos más timoratos se añadieran a la proclamación. Esta madrugadora actitud le valió a Eibar ser reconocida con el título de muy ejemplar ciudad por parte de Niceto Alcalá Zamora, el primer presidente de la República. Pero Eibar no fue únicamente madrugador anunciando el fin de la monarquía de Alfonso XIII, también lo fue en solicitar el reconocimiento para la organización de una carrera internacional ciclista que se celebrara el 14 de abril, precisamente para festejar el aniversario de la proclamación republicana. El Club Ciclista Eibarres, entidad nacida en 1926 bajo el impulso de GAC, Gárate, Anitúa y compañía, una de las grandes empresas de fabricación de bicicletas de la ciudad armera, requirió en diciembre de 1931 a la Unión Velocipédica el permiso para organizar dicha prueba. A pesar de que Madrid y Valladolid también solicitaron ser sedes de una carrera en tan significada fecha, el simbolismo de Eibar como primera ciudad en izar la bandera tricolor decantó la balanza del lado de la población guipuzcoana, que pudo así organizar el 14 de abril de 1932 la primera edición del Gran Premio República. Eibar continuaba de este modo con su tradición de localidad organizadora de grandes pruebas ciclistas. No podía ser de otra manera, pues la ciudad era sede de alguna de las mayores empresas hispánicas de producción de bicicletas. Además de las bicis GAC, también se fabricaban en Eibar las BH, Beistegui Hermanos, y las Orbea, Orbea Hermanos, empresas que, fruto de la crisis de la industria armera, habían diversificado su producción añadiendo a los tradicionales cañones de escopeta los nuevos tubos de bicicleta, y que, dada la necesidad de vender sus productos para promocionarlos y darlos a conocer, decidieron impulsar equipos y probar ciclistas. El primer Gran Premio República fue una prueba de un único día con la salida y la meta en la ciudad guipuzcoana. Luciano Montero, abulense criado en la vecina Ordizia y que competía entonces en el equipo Orbea, fue el primero en inscribir su nombre en la lista de vencedores de la nueva carrera republicana tras imponerse en el sprint a los franceses Argue e Inchegaray, cuya participación certificaba la dimensión internacional de la prueba. El numeroso público congregado en la meta celebró entusiasta el triunfo de un ciclista formado en Guipúzcoa que corría con una bicicleta ibarresa. Si bien el Gran Premio Republicano fue la única carrera de carácter internacional autorizada el 14 de abril, en esa misma fecha se celebraron otras pruebas ciclistas de inspiración republicana. Entre Valencia, Játiva y el puerto de Ollería tenía lugar la carrera Proclamación de la República, una competición amateur valenciana que también pretendía conmemorar la efeméride, algo parecido a lo que hacía la Jaca Barcelona, una prueba cicloturista que rendía homenaje a los militares republicanos que protagonizaron el 30 de diciembre de 1930 la insurrección de Jaca, una rebelión fallida para derrocar al rey Alfonso XIII. El éxito de la carrera ibarresa propició su continuidad y su conversión en 1935 en una prueba por etapas que recorría el trayecto Eibar-Madrid-Eibar. Antes, Ricardo Montero en 1933 y nuevamente Luciano Montero en 1934 habían inscrito su nombre en el palmarés del Gran Premio. Los dos hermanos habían convertido, pues, las tres primeras ediciones de la carrera en un asunto casi familiar. La cuarta edición del Gran Premio República incorporó un gran salto cualitativo. La organización había previsto una carrera de 5 etapas con una jornada de descanso en Madrid, pero por dificultades económicas se optó por reducir la prueba a 4 días consecutivos de competición, entre el 13 y el 16 de abril. En aquella ocasión fue Salvador Cardona, valenciano del equipo Orbea, quien se alzó con el triunfo. La experiencia de 1935 se repitió al año siguiente. En esta ocasión, el Gran Premio República recorrió más de 1000 kilómetros en 4 etapas que enlazaron Eibar y Madrid para volver nuevamente a la ciudad armera. Allí, en una llegada que tuvo lugar el 14 de abril, la misma fecha en que se celebraba la carrera cuando era una prueba de un solo día, Julián Berrendero, madrileño que corría entonces con el equipo BH y que era conocido como el negro de los ojos azules, se alzó con su tercera victoria de etapa y con el triunfo en la clasificación general. Berrendero fue aclamado por el cuantioso público que se congregó en las calles de Eibar para festejar la llegada de la prueba y recordar así la madrugadora proclamación republicana. Unos espectadores que disfrutaban de la carrera, ajenos a la creciente tensión política que se vivía en España y que meses después desembocaría en el golpe de Estado del 18 de julio. El estallido de la Guerra Civil y el triunfo franquista en la contienda terminaron para siempre con la carrera republicana eibarresa. De hecho, la vigencia del Gran Premio República estuvo íntimamente asociada a la vigencia de la Segunda República Española. Nació con ella y prácticamente desapareció con ella. A pesar de disputarse únicamente en 5 ocasiones, el Gran Premio tuvo una notable influencia sobre otras grandes pruebas por etapas que se celebraron posteriormente. De hecho, la Vuelta a España, que empezó a disputarse en 1935, poco después de la conversión del Gran Premio República en una carrera por etapas, se inspiró, entre otras, en la prueba eibarresa. Tanto que en su primera edición, la Vuelta recorrió las calles de Eibar durante la etapa entre Bilbao y San Sebastián. Aún así, una notable diferencia separaba ambas carreras. Mientras que el Gran Premio República fue promovido para conmemorar la proclamación republicana del 14 de abril de 1931, la Vuelta a España fue organizada por el periódico Informaciones, un diario conservador y en esa época abiertamente antirrepublicano. Aunque esta es ya otra historia. Excusez-moi Richard, je vous coupe car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, voici sous les acclamations de la poule de Meringue, tout le Béarn et ici toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les... Estás escuchando en Radio Topo A Bicyclette, en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx, allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne bravo Merckx, c'est un seigneur. Qué de Neuvel, Marín, qué de Neuvel, de la República. A vos tú. Yo soy sur que vule conocer Marín, Marín, a vos tú, Mexi. Bueno, y aquí arranca por fin Aprenda Francés en 5 minutos con el método Abascal. Como veréis, serán siempre truquillos que os harán más fácil el hablar francés, si es que ya conocéis algo de la lengua gala, cuando crucéis al otro lado de los Pirineos. Si tenéis prisa por aprender francés, ya os avisamos que esto no es un programa de francés al uso. Empezamos con el pildorazo número 0, la lengua francesa. Seguro que alguna vez os habéis preguntado por qué cuando leemos algún texto en francés nos parece que entendemos todo, pero sin embargo nos resulta tan difícil cuando lo hablamos o cuando lo escuchamos. Pues bueno, hacemos un pequeño viaje en el tiempo y nos imaginamos que estamos con nuestros cómics de Asterix y Obelix, si es que los tenéis y no podéis ir a la Biblia, y bueno, los abrimos por la página número 1. ¿Qué vemos? Que toda Europa, o casi toda Europa y el norte de África, está dominada por el Imperio Romano, y ellos obligan sí o sí a hablar el latín, su lengua. Y de ahí que tantas palabras se parezcan las unas a las otras, de nuestro castellano al francés. Una cosa que tenemos que saber es que el alfabeto, el abecedario, cuenta con 26 letras, 20 consonantes y 6 vocales, es decir, una más que en castellano. Pero aquí viene el problema, ¿por qué nos cuesta tanto hablar francés? Porque tenemos 16 sonidos vocálicos. Es decir, en vez de A, E, I, O, U, en francés es verdad, hay 6 vocales, pero tenemos 16 sonidos. Y bueno, por eso os decimos que petit a petit iremos aprendiéndolos. Por el momento, quedaos solo con dos cosas. En francés todas las palabras son agudas. Si os acordáis, en el cole nos decían que las palabras en castellano podían ser agudas, llanas o esdrújulas. Pues bueno, en francés todas agudas. Y que si al final de una palabra os encontráis una E que no tiene acento, no lo llamamos tilde sino acento, no se pronuncia. Entonces, una pequeña dificultad que tenemos cuando aprendemos francés es saber qué es lo que se pronuncia y qué es lo que no se pronuncia. Pero no te preocupes, que para eso está Aprenda Francés en 5 minutos con el método Abascal. ¡A bientôt! Ecológica, democrática, saludable, rápida, versátil, económica y divertida. ¿Te hacen falta más adjetivos para ir en bici? Y gentes de las dos ruedas, se termina A Bicicleta en Bicicleta en su cuarto programa. Esperando que hayáis pasado un buen rato, os decimos hasta el martes que viene o cuando nos escuchéis en las diferentes repeticiones. A bientôt.